Mami, tú dime qué pasó, que te fuiste sin decirlo y mi dolor no te importó. Me pasó el día y la noche pensando en ti. No sé si llorar o reír, pero desde que no estás aquí, no sé si gané o perdí. No, pero me muero por tocarte otra vez. Y es que tu figura y tu piel me hacen enloquecer. Y eso tú lo haces bien, eso tú lo haces bien, baby. La cosa que hacemos tú y yo en la habitación, y cuando te quitaban la ropa interior. Y no me digas que no, porque sé que tú también. Y aunque lo niegue, yo soy parte de tu piel. Pero dime si algún día tú quieres volverlo a hacer. Solo tírame al WhatsApp, quizás te pueda complacer. Tú sabes cómo es. Me pasó el día y la noche pensando en ti. No sé si llorar o reír, pero desde que no estás aquí, no sé si gané o perdí. No, pero me muero por tocarte otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Mami, tú dime qué pasó, que te fuiste sin decir.